Hola, buen día. Gracias por acordarse y llamar. ¿Cómo no lo íbamos a llamar el último año, tantas veces que hemos hablado? Llamaron en los peores momentos, así que bueno, les agradezco ahora. Por favor. Claro. Bueno, hemos llamado a todos los hospitales de la zona. Faltaba usted. Y casi que lo olvidábamos porque nos dijeron que ni siquiera a la Carlota le iban a mandar dosis para vacunar a la región. Pero bueno, por ahí, esa es la primera pregunta. ¿Tienen dosis? ¿Ya están vacunando o le toca al hospital de la Bulalle? No. Nosotros empezamos a vacunar y nosotros recibimos, hoy es jueves, el martes, recibimos la vacuna a las 12 del mediodía, y porque nosotros nos corresponde retirarla en Río Cuarto. A Winter Renancó y a nosotros nos corresponde retirarla. Las trajeron y empezamos a vacunar y vacunamos. Empezamos a vacunar y nosotros somos 28 aproximadamente acá en el hospital nuestro. Sí. Se ha vacunado a enfermeras, algún personal de la parte privada, y se está vacunando también algunos hospitales que ahora no se hicieron algunas vacunas ayer, porque ayer se hizo una charla de capacitación sobre la vacuna y vino gente de las... Lo vacunamos y se continúa... mañana, el sábado. O sea que Arias y Ledesma y Canals le tocaría vacunarse en la Carlota. En la Carlota. No sé si se habrá vacunado alguno de Arias, la verdad que no sé quiénes fueron los que se vacunaron, pero gente de Canals y de la zona seguro que se vacunaron ayer, y el sábado se van a continuar vacunando. Nosotros... esta etapa, como es de público conocimiento, es para el personal esencial. Sí. Para el personal que está ahí en atendiendo COVID o el mayor riesgo de contagio, enfermeras, médicos, radiólogos, kinesiólogos, área de COVID. Sí, nosotros tenemos el chofer. Bueno, claro. Y inclusive yo me vacuné, porque yo hago algunas guardias, si bien algunos lo... cubro vacaciones, entonces yo soy también atiendo, entonces yo me vacuné el miércoles a la noche y con buena tolerancia, tuve algunos dolores musculares con buena tolerancia a la vacuna, así que hasta ahora ha sido un éxito el comienzo de la vacunación. ¿No tiene miedo de que le cambie el grupo sanguíneo, que empiece a pensar distinto? Digo, pues, y si me pongo a mirar los medios de mundo. Los delirios. Si fuera, mirá vos, si pudiera hacer eso con una vacuna, cambiarle. Si una vacuna le pudiéramos cambiar la mentalidad de la gente, seríamos, de acuerdo, todos hinche box. Y lo haría todo hinche box y peronista. Y sería, ahí sería la solución. Entonces, pero bueno, no se puede hacer eso. Así que no, la vacuna. En realidad ha habido mucho interés. Si fuera por la vacuna, no hay ninguna duda, todas las vacunas que se están aprobando ahora, si hubiera sido normal, si no hubiera sido por una epidemia, una pandemia como está pasando con el daño económico y social, fueran todas vacunas de emergencia. No hay, las vacunas normalmente no tienen esta, no se sacan con esta rapidez. No hay duda que faltaron la tercera etapa y comprobar y con miles de personas, pero no solamente la vacuna rusa, sino todas las vacunas. Ahora también, doctor, hay que hablar de que una pandemia que casi al instante se contagió todo el planeta. Eso nunca había pasado tampoco. Jamás. En 3 meses jamás ya todo. No sé si habrá algún país que yo creo que no hay ningún país en el mundo que no ha sido tocado por este virus. Y con segunda ola y con segunda, con la más fuerte que la primera, lo que está pasando en Europa, entonces había que hacer algo, y bueno, la vacuna tiene una altísima efectividad, están hablando del 91%, 92%, entonces es importantísima. Y esta vacuna, la rusa, es una vacuna que no es nueva, porque ya estaban trabajando sobre coronavirus, otro tipo de coronavirus, y se hicieron algunos cambios nada más, porque se ha trabajado muchísimo en epidemias de Oriente, de Medio Oriente, es un laboratorio muy serio. Y esta característica que tiene la vacuna, que son dos dosis, y ahora y a los 21 días, y las dos, y son distintas cepas. Claro. ¿Me entendés? La primera es una cepa que alcanza el 80% de la inmunidad, la segunda es otra cepa del coronavirus, y ahí alcanzas el comunidad. Así que, bueno, bienvenida sea la vacuna y bueno, la gente masivamente, el comienzo de la vacunación sería en la segunda quincena. Claro. Entonces la gente va a tener, la gente va, ya creo que se va a sentir más segura y tranquila cuando vea que el equipo de salud se vacunó y que no ha tenido inconvenientes. Así que espero que también sirva para eso esto. Doctor, y buen día, Leticia Garay le habla. ¿Cómo se preparan para después de las fiestas, que ya estadísticamente todos están hablando de que van a recibir un aumento de casos seguramente, ¿no? Ya hay, a nivel nacional, ya hay en algunos lugares, en algunas, nosotros por ahora no tenemos, pero, y bueno, sí, nosotros nos han reforzado, nosotros tenemos, nos han puesto enfermeros, nosotros no tenemos ningún problema. Pero bueno, esperemos que no venga. Aparte es una época donde la gente ya está cansada y donde corresponden las vacaciones. O sea, nosotros en realidad no esperamos ningún aumento grande para ahora, para los primeros días. O sea, la segunda ola se esperaría para febrero, fines de febrero, marzo. Pero que va a haber un aumento de casos con la gran liberación de actividades que hay ahora, que me parece bien, porque ya yo creo que la situación era insostenible. Económicamente, moralmente, claro. Exactamente, sí. era insostenible. Entonces, pero bueno, sobre todo la parte económica, estos sectores que se vieron muy afectados, hay algunos que fueron beneficiados y la mayoría muy afectados por esta crisis. Así que había que abrir, trabajar y no olvidarse que por más que haya vacuna y que por más que sigue siendo lo más importante la mínima medida de usar el barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos. Esas son las premisas básicas. Y bueno, ahora, y en verano, ya nos juntamos, que sea al aire libre, y si no se puede al aire libre, con las ventanas abiertas, son recomendaciones básicas que siguen. Claro, no olvidarse que aunque no lo veamos, siempre está, ¿no? Así que totalmente, reunirse, pero... totalmente, exactamente. Parecería que esto terminó, ¿viste? Como hay una disminución de casos, como hay una relajación y parecería que esto está lejos de terminar. Esto va a durar hasta que la vacuna, hasta que no se alcance una X cantidad de gente, por lo menos un 60% de la gente inmunizada. Esto no va a terminar, así que estamos hablando de un año y medio. Claro, seguir con el barbijo todo el mundo. Para que tratar que se puedan comenzar las clases, de que tengamos un 2021 medianamente normal, es fundamental los cuidados. A nivel de equipamiento, doctor, ¿no han recibido algún tipo de alguna posibilidad de ampliar la cantidad de unidades de terapia intensiva que tiene? ¿Cómo está la? No, nosotros no tenemos terapia intensiva, nosotros tenemos hicimos una internación para COVID, 4 camas que la hemos usado en un anexo del hospital, y nosotros teníamos, bueno, un respirador, nos compraron otro respirador por una donación. Pero nosotros los pacientes que requieren terapia son derivados a centro de mayor complejidad, Río Cuarto, el hospital de referencia nuestro es Río Cuarto. Ajá. Y sí, se aumentó muchísimo el número de terapia en toda la provincia. Claro. Inclusive con un incentivo económico a los terapistas, se le aumentó un bono, los terapistas se le dio un gran incentivo, que fueron los que la peor la pasaron durante... Claro. Sí, trabajaron todos, los que la peor la pasaron fueron los terapistas. Sí. Muchos contagiados y el paciente que está en terapia es el paciente grave, con riesgo de morirse, entonces los que peor lo pasaron fueron los terapistas. Uh-huh. Así que sí, la provincia le dio un gran estímulo económico y bueno, pero están todos agotados en este momento. Así que sería fundamental que se puedan tomar vacaciones y que no venga la segunda ola antes de lo que está previsto. Claro. Doctor, desde acá lo invitamos a que alcemos virtualmente la copa y, bueno, primero darle las gracias, como lo hemos hecho con todos los médicos y médicas, enfermeros, enfermeras y todo el mundo de la salud. Me parece que los aplausos se los van llevando más allá de que no se los escuche a la gente, como era en algunos momentos, en algunos lugares, pero me parece que Bueno, hay un horizonte distinto y creo que eso nos da una mayor fortaleza también para poder encarar un año nuevo, que me parece que cambiando la hojita al almanaque, a veces la predisposición es distinta también de la gente. Esperemos. Sí, así es. Así que yo le agradezco a ustedes y le deseo lo mejor a todos. Bueno, y por este tiempo también para explicarnos que nos destinó todo este año, ¿no? Sabemos que han estado muy ocupados, así que bueno, feliz 2021, doctor, y muchas gracias. Igualmente para ustedes, les deseo lo mejor, ¿eh? Un buen año y la salud, lo otro se consigue. La cuenta las pagamos. Tal cual. Ah, no hay problema. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Chao, gracias. Doctor. Chao. Ahí lo teníamos, director del hospital de la ciudad de La Carlota, ¿eh?